Sección número 7 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. El forastero desenmascarado. El forastero había entrado en el saloncito de la posada a eso de las 5:30 de la mañana. Allí estuvo hasta el mediodía, con las cortinas echadas y la puerta cerrada. Nadie, después de la expulsión de Mr. Hall, se aventuró a acercarse por allá. Durante todo este tiempo tuvo que ayunar. Llamó varias veces, la última de una manera furiosa y prolongada. Nadie le contestó, nadie acudió. Entonces llegó un vago rumor del robo cometido en el presbiterio, y se relacionaron unos sucesos con otros. Hall, acompañado de Watchers, salió para buscar a Mr. Shackleford, el magistrado, y pedirle su opinión. Nadie después de él se arriesgó a cruzar la plaza. ¿En qué pasaba las horas el forastero? No se sabe. De vez en cuando se le oyó andar a grandes zancadas a lo largo de la habitación. Dos veces se percibieron sus juramentos. Un ruido de papeles rasgados, unas botellas que se rompieron, tal vez. Sin embargo, el pequeño grupo de gentes espantadas, pero ansiosas de saber, iba engrosando. La señora Huxter se apareció. Algunos jóvenes muy alegres, de negro, con vestidos flamantes, cuellos de celuloide y corbatas de papel, era el lunes de Pascua, se unieron al grupo, haciendo observaciones confusas que aumentaron el desorden. El joven Archie Harker se distinguió atravesando la plaza para deslizar una mirada furtiva bajo las cortinas caídas del salón. No pudo distinguir nada, pero se dio importancia haciendo creer a los demás que le había visto, y los demás muchachos de Iping hicieron un corro a su alrededor. Era el más hermoso lunes de Pentecostés que hubiera podido soñarse. A todo lo largo de la calle mayor estaban alineadas hasta una docena de barracas, un tiro sobre el césped, cerca de la fragua, tres grandes ruedas amarillas y color de chocolate. Algunos pintorescos forasteros de ambos sexos dirigían un juego de luchadores. Los hombres llevaban jerseys azules, las mujeres delantales claros y sombreros de pesadas plumas de última moda. Woodyer, el del gamo rojo, y Mr. Faggers, el zapatero de viejo, que también vendía bicicletas de lance, estaban muy ocupados colgando de un lado a otro de la calle pabellones estupendos que habían servido en el país algunos años antes para celebrar el primer jubileo de la reina Victoria. Al interior, en la oscuridad apetecida del salón, en el que no había entrado aquel día más que un rayito de sol sin importancia, el famoso viajero, así lo suponemos, atemorizado, envuelto con sus vestidos calurosos e incómodos, leía atentamente el periódico a través de sus anteojos ahumados o chocaba unas con otras sus botellitas sucias, y de cuando en cuando echaba pestes ruidosamente contra los chicos, que oía, sin ver, del otro lado de los cristales. En un rincón cerca de la chimenea, los restos de media docena de botellas rotas. Un olor picante de cloro emponzoñaba el aire. Esto es todo lo que sabemos, por adivinación en primer término y por lo que luego se halló en la habitación en segundo. Hacia el mediodía, el forastero abrió de pronto la puerta de su salón y apareció mirando fijamente a las 3 o 4 personas que estaban entonces en el bar. «¡Señora Hall!», llamó. Alguien fue enseguida, tímidamente, a llamar a la señora Hall. Pasó un momento, y llegó esta algo sofocada, pero tanto más furiosa. Hall estaba ausente, como siempre. Ella tenía preparada la escena y traía en un plato la cuenta. «¿Es la cuenta lo que desea usted, caballero?». «¿Por qué no se me ha dado de almorzar? ¿Por qué no se ha servido mi comida ni se ha respondido cuando he llamado? ¿Piensa usted que vivo sin comer? ¿Y por qué no ha sido pagada mi cuenta? Eso es lo que yo quisiera saber. Ya he dicho hace 3 días que esperaba dinero. Y ya he respondido hace 3 días que no tenía nada que ver con sus entradas de fondos. No se puede usted quejar de que su almuerzo esté algo retrasado, pues mi cuenta lo está hace 5 días, que es algo más. El extranjero lanzó un juramento breve, pero enérgico. No, no, se oyó decir en la calle. Yo agradecería mucho a usted que se guardase sus juramentos para sí. Los ojos del viajero tomaron una expresión cada vez más irritada. La generalidad opinaba en el bar que la señora Hall llevaba ventaja sobre su adversario. Lo que siguió vino a demostrar que no se engañaba. Dígame usted, mi excelente señora. No se trata de excelente señora. Ya le he dicho que mi dinero no ha llegado aún. ¿Con qué? ¿Su dinero? Sí, pero creo que en mi bolsillo hay... Me había dicho usted hace 3 días que no tenía más que unos 5 shillings. Sí, pero he encontrado más. Gritos irónicos en el exterior. Me alegraría saber dónde. La proposición pareció desagradar al forastero. Dio una patada en el suelo. ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Dónde ha encontrado usted ese dinero? Y además, antes de recibir yo nada de usted, antes de que le dé de almorzar ni de que haga nada por usted, sea lo que sea, me tiene que explicar 1 o 2 cosas que no comprendo y que todo el mundo está deseoso de comprender. Quiero saber qué ha hecho usted a mi silla de allá arriba. Quiero saber cómo, estando su habitación de usted vacía, se le ha encontrado dentro, no obstante. Mis pensionistas entran por las puertas. Es regla de la casa. Y esto es lo que usted no hace. Quiero saber cómo ha entrado usted y quiero saber aún... De repente, el extranjero levantó en el aire sus manos siempre enguantadas, dio otra patada y gritó. ¡Basta! Con tanta violencia que hizo callar súbitamente a la señora Hall. ¡Usted no comprende! Dijo él. ¿Quién soy yo? ¿Ni qué soy yo? ¡Y se lo voy a enseñar, diablo! ¡Quiero que se entere usted! Se puso entonces la mano abierta sobre la cara, y cuando se la quitó, tenía en medio de la cara un agujero negro. ¡Tome usted! Y dando 2 pasos hacia adelante, tendió a la señora Hall algo que ésta, con los ojos clavados en aquella cara transformada, aceptó maquinalmente. Cuando vio lo que era, lanzó un gran grito, dejó caer el objeto y retrocedió vacilante. La nariz era la nariz rosada y reluciente del extranjero. Rodó por el suelo con un ruido sordo de cartón hueco. Después se quitó sus anteojos y todo el mundo se quedó con la boca abierta. Después el sombrero, y con un gesto violento se arrancó las patillas y las vendas. Un presentimiento cruzó como un relámpago a través del bar. ¡Dios mío! Dijo una voz, y todos apelaron a la fuga. Aquello era más espantoso de lo que se puede nadie imaginar. La señora Hall, aterrada, exhaló un gemido y se dirigió hacia la puerta de la casa. Hay que hacerse cargo. Todos esperaban ver grandes cicatrices o deformidades, horrores reales en suma, pero nada, nada. Los trapos y la peluca atravesaron de un vuelo el corredor y fueron a caer al bar, donde los que estaban allí saltaron como carpas para que no les tocase aquello. Y todos rodaron la escalinata de la calle, armando una bataola de mil diablos. En efecto, el hombre que allá arriba estaba murmurando no sé qué explicaciones incoherentes era, desde los pies hasta el cuello, una figura gallarda, sólida y gesticuladora, pero del cuello para arriba, el vacío. Nada. Nada a lo menos que pudiera verse. Las personas que estaban en la parte baja del lugar oyeron gritos y clamores. Mirando hacia la calle, vieron la posada vomitar al exterior a todo el mundo. Vieron a la señora Hall caerse y a Teddy Humphrey dar un salto por encima para no pisotearla. Oyeron los alaridos de espanto de Emilia que, saliendo de repente de la cocina al ruido del tumulto, se había topado con el viajero sin cabeza. Un verdadero sálvese el que pueda. En el campo, todo Quisque, de un extremo a otro de la calle, el que vendía dulces, el propietario del circo de luchadores, su ayudante, el hombre del columpio, golfos y golfas, elegantes del lugar, rozagantes jovencillas, viejos con blusa y bohemias con delantal, todos apretaron a correr. En un abrir y cerrar de ojos, un montón de 40 personas tal vez se acumuló y rápidamente fue aumentando. Y aquí fueron las idas y venidas, los gritos, las preguntas, las exclamaciones, las suposiciones que era el cuento de nunca acabar ante el establecimiento de la señora Hall. Todos querían hablar al mismo tiempo. ¿Resultado? La Torre de Babel. Un grupo más pequeño sostenía a la señora Hall, a quien habían recogido del suelo desmayada. Era la discusión más confusa del mundo, cortada a lo mejor por las afirmaciones de los locuaces testigos oculares. ¡Al fantasma! ¿Qué hacemos ahora? No ha hecho daño a la muchacha, ¿eh? Creo que ha corrido tras ella con un cuchillo. Le digo a usted que no tiene cabeza. No crea usted que es una figura metafórica, no. Es lo que le digo a usted, que no tiene cabeza. Bah, eso es una superchería, un juego de física. Ha mandado a paseo sus vendajes. Y dándose pisotones para ver al ser inverosímil por la puerta abierta, la gente tomó la forma de una cuña viviente, cuya punta estaba compuesta por los curiosos más aventurados y más próximos a la posada. Se ha detenido un instante. He oído el grito de la chica. Después ha dado media vuelta. He visto pasar faldas como un rayo y él detrás. Apenas han pasado 10 segundos. He aquí que vuelve con un cuchillo en la mano y un pan. Se pone ahí donde estaba hace un rato, como si mirase. Hace un minuto lo más que ha pasado por esta puerta. Le aseguro a usted que no tiene absolutamente nada de cabeza. Usted no se ha fijado. Hubo un movimiento de retroceso, y el hombre que hablaba se interrumpió para ponerse de costado y dejar pasar una comitiva que se dirigía resueltamente a la casa. Abría la marcha Mr. Hall, muy colorado y muy decidido. Después, Mr. Bobby Huffers, el agente de policía del lugar. Después, el prudente Mr. Watchers. Ahora venían provistos de un mandamiento de prisión. El pueblo seguía cambiando a voz en grito toda clase de impresiones contradictorias sobre los recientes hechos. «Que tenga o no una cabeza», dijo Huffers. «Debo detenerle y le detendré». Mr. Hall avanzó hacia la escalinata y se dirigió derecho a la puerta del salón que encontró abierta. «Agentes», ordenó, «cumplid vuestro deber». Huffers entró. Hall detrás de él, Watchers el último. En la penumbra, vieron el cuerpo sin cabeza vuelto hacia ellos, con una corteza de pan en una mano enguantada y un pedazo de queso en la otra. «¡Él es!», dijo Hall. «¡Demonio! ¿Qué significa esto?». Tales fueron las palabras que se oyeron salir de un poco más arriba del cuello de aquel hombre. —A fe que es usted un personaje bien raro, señor —declaró Huffers—, pero con cabeza o sin ella, mi mandamiento dice que me apodere de su cuerpo. Y el servicio es el servicio, de modo que... —¡No me toque usted! —gritó el cuerpo, echándose para atrás. De pronto tiró al suelo el pan y el queso, y Mr. Hall no tuvo tiempo más que para apoderarse del cuchillo que estaba sobre la mesa. Entonces, la mano izquierda del ser misterioso se quitó el guante y lo arrojó a la cara de Huffers. Este, para abreviar el cumplimiento de su misión, agarró la muñeca sin mano y atenazó la garganta invisible. Un golpe enérgico en la tibia le hizo prorrumpir en alaridos, aunque sin soltar la presa. Hall hizo resbalar el cuchillo sobre la mesa hasta Watchers, que, por decirlo así, representaba el papel de la fuerza pública. Después dio algunos pasos hacia adelante, en el momento en que Huffers y el desconocido se apretujaban, se golpeaban, luchaban y se retorcían a un paso de él. Una silla que estaba en medio rodó hecha astillas, y ambos cayeron entrelazados. —¡Cójale los pies! —gritaba Huffers entre dientes. Mr. Hall, antes que tratara de hacerlo, recibió en las costillas un golpe que lo dejó inmóvil un minuto. Mr. Watchers, que vio que el extranjero decapitado había caído al rodar encima de Huffers, se batió en retirada hacia la puerta, con el cuchillo siempre en la mano, y pidió auxilio a Mr. Huxter y al carretero de Cedarbridge, que acudieron a prestar su ayuda a la ley y al orden. En aquel momento cayeron de encima del ropero 3 o 4 botellas, que esparcieron por la estancia un olor picante y acre. —¡Me rindo! —exclamó el forastero cuando Huffers le tuvo en tierra. Y al punto se levantó jadeante, más arrogante que nunca, sin cabeza y sin manos, pues se había quitado también el guante de la mano derecha, después del de la izquierda. —No merece la pena —añadió con una voz ahogada. Era la cosa más extraña del mundo oír estas palabras, que parecían salir del vacío. Pero los aldeanos del Sussex son tal vez las gentes más positivas que hay en la tierra. Huffers se levantó a su vez y exhibió un par de esposas. Pero, abriendo mucho los ojos, —¡Diga usted! —siguió, desconcertado por lo absurdo de aquella escena. —¡Caramba! Veo que no voy a poder servirme de mis esposas, por lo que parece. El extranjero hizo correr la manga de arriba a abajo por su chaleco, y como de milagro, los botones que seguían se encontraban desabrochados. Entonces se palpó la pierna, se agachó y pareció llevar la mano a sus zapatos y a sus calcetines. —¡Pero! —exclamó Huxter antes de que se hubiera agachado así—. —Esto no es un hombre. No son más que vestidos, sin cuerpo dentro. Mire usted, se puede ver por su cuello el doblez de las ropas. ¡Podría meter el brazo! Y extendió la mano, pero creyó tropezar con algo en el aire, y la retiró dando un grito penetrante. —¡Haga usted el favor de no meterme los dedos por los ojos! —decía la voz aérea en un tono de ruego terminante—. Lo cierto es que estoy aquí, todo entero, cabeza, manos, piernas y tronco, pero soy completamente invisible. Es bien desagradable, pero es así. Esto no es una razón, me parece, para que traten de hacerme trizas todos estos imbéciles de Iping. Varios hombres del pueblo habían entrado. La sala estaba llena de gente. —¿Invisible, —dijo Huxter, que ignoraba las fechorías del extranjero—. ¿Quién ha oído hablar de cosa semejante? —Eso puede ser gracioso, pero no es un crimen. ¿Por qué me veo atacado de esta manera por un agente de policía? —¡Ah! Esa es otra cuestión —respondió Huffers—. No cabe duda de que debéis ser difícil de distinguir en pleno día, pero yo soy portador de un mandato judicial perfectamente en regla. Lo que yo persigo no es invisible. Es un robo cometido en el presbiterio. Alguien se ha introducido en una casa, ha cogido dinero... ¿Y qué? Y las circunstancias hacen creer... Todo eso son cuentos, exclamó el extranjero. Ya lo veo, pero he recibido órdenes. Sea. Seguiré a usted, pero sin esposas. Es la consigna, declaró Huffers. Nada de esposas, repitió el extranjero. Dispense usted. De repente, el fantasma se sentó, y antes que nadie pudiese darse cuenta de lo que pasaba, las pantuflas, los calcetines, el pantalón, habían ido a parar al pie de la mesa. Después, el extranjero se enderezó y tiró lejos de sí su traje. ¡Eh! ¡Sujetadle! Gritó Huffers, comprendiendo de pronto lo que iba a suceder. Se agarró al chaleco. El chaleco se agitó y al escaparse la camisa, se quedó flácido y vacío entre las manos de la gente. ¡Sujetadle bien! Se desgañitaba Huffers. ¡Que no se quite la ropa! ¡Sujetadle bien! Repetía cada cual. Y todo el mundo se arrojó sobre aquella camisa blanca que se movía en el aire y era cuanto podía verse del extranjero. Una manga de esta camisa atizó un golpe bastante bueno en plena cara a Hall, que estaba allí con los brazos abiertos. Cayó de espaldas sobre el viejo Toothsam, el sacristán. Un momento después, la camisa fue levantada y movida en el aire de una manera descompuesta a lo largo de los brazos, como cuando un hombre se la quita por encima de la cabeza. Huffers le agarró, pero no logró más que ayudarle a quitársela. Además, recibió un puñetazo en la boca tan fuerte que le quitó la respiración. Enseguida cogió un bastón y fue a Teddy Henfrey, al que alcanzó brutalmente en medio de la cabeza. ¡Ojo, señores! Todo el mundo gritaba, se guardaban mutuamente uno de otro y se daban de mojicones en el vacío. ¡Sujetadle! ¡Cerrad la puerta! ¡No le dejéis escapar! ¡Yo he cogido algo! ¡Aquí! ¡Ahí! Hacían entre todos el ruido de una verdadera Babel. Todos parecía que eran atacados a un mismo tiempo. Sandy Walters, avisado como siempre y con el espíritu especialmente aguzado por un golpe aterrador recibido poco antes en plena nariz, cogió la puerta y abandonó la partida. Los otros, siguiéndole pronto, se amontonaron en el ángulo próximo a la salida. Los golpes llovían continuamente. Phillips tenía un diente delantero roto y Henfrey el cartílago de la oreja muy maltratado. Huffers recibió un golpe en la mandíbula. Se volvió y chocó con algo interpuesto entre Huckster y él, que impidió que cayeran el uno sobre el otro, algo así como un pecho vigoroso. Pronto, los combatientes acalorados ganaron la sala ya llena de gente. —¡Ya lo tengo! —aullaba Huffers, resbalándose y dando tropezones en medio de la gente, con la cara congestionada, las venas hinchadas y luchando siempre con el enemigo que no veía. Los desviaron a un lado en el momento en que estos dos adversarios poco comunes, arrastrados por la lucha hasta la puerta exterior, iban a rodar, al volverse, la media docena de escalones de la posada. Huffers, con una voz medio ahogada, lanzó un grito. Se tenía bien, sin embargo, y trataba de usar la rodilla, pero hizo una pirueta sobre sí mismo y dio pesadamente con la cabeza sobre las losas. Solo entonces soltaron sus dedos la presa. Hubo gritos furiosos. —¡Sujetadle firme! ¡No se le ve! Etc. Un joven forastero en el lugar, cuyo nombre no se supo, se precipitó de un brinco, encontró un obstáculo, tropezó y fue a caer sobre el cuerpo tendido de la gente. En mitad de la carretera, una mujer lanzó un grito, como si hubiera tropezado con algún objeto imprevisto. Un perro, golpeado también probablemente, dio un aullido y se metió ladrando en el patio de Huxter. Así desapareció el hombre invisible. Durante un rato todos permanecieron como atontados. Después, repentinamente se apoderó de ellos el pánico, que les dispersó por toda la aldea como una ráfaga de viento dispersa las hojas secas. Solo Hafers quedó en la plaza a los pies de la escalinata, completamente inmóvil, las rodillas plegadas y la cara vuelta hacia el cielo. Fin del capítulo séptimo.